Gracias, mi saludo para todos. Los economistas y contadores desempeñan un importante cometido en el proceso de implementación de los lineamientos, así como en el desarrollo socioeconómico del país, y así lo asume el gremio en Vertientes, municipio con un significativo encargo en la producción de alimentos. En las transformaciones que se comenzaron a implementar desde la aprobación de los lineamientos de la política económica y social, está una de las principales tareas encomendadas a los economistas y contadores, a quienes también corresponde ser creativos en las estrategias a aplicar en cada sector, empresa o institución para hacer confiable el aparato económico e impulsar los resultados. Contribuir con la capacitación de los dirigentes políticos, gubernamentales y administrativos, sobre todo, para que estén más preparados al adoptar decisiones, es una responsabilidad, asegura Clemente Quintana Bernabé, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Vertientes. Las entidades de mayor peso en el municipio han contado con el asesoramiento de la sesión de base. Para eso se han creado sesiones de base de la ANED, que conjuntamente con las administraciones de estos centros, dígase del arroz, la empresa pecuaria, la cañera, trabajan en función del óptimo aprovechamiento de los recursos, tanto en humanos como materiales. Para eso, estableciendo el papel que debe de jugar el control interno dentro de estas entidades, y para ello se ha creado un grupo de trabajo que está desarrollando en estos momentos varios cursos de control interno, que es fundamental para poder realmente tener un trabajo más eficiente en el control de la economía y, por ende, evitar el despilfarro de recursos. La actualización de la economía cubana es la vía expedita hacia el socialismo próspero y sustentable sobre el que Fidel encauzó los destinos de la revolución con el concurso de todos los actores, entre ellos los del sector no estatal, a modo de fortalecer las conquistas del proceso democrático cubano. Para este espacio y con la asistencia de Daniel Díez Herrera, fue un reporte de Ovalis Matos Arias.